Muy buenas noches, ya estamos aquí los de A ver si te atreves en un programa que podíamos titular como El Epílogo. Después de nuestra despedida, de los momentos intensos que vivimos ayer con todos ustedes, hemos decidido este viernes recordar también a aquellas personas que vinieron aquí precisamente los viernes para charlar un ratito con nosotros. Así que contaremos con la presencia y recordaremos las entrevistas con Ramón Aranguena, con Sole Jiménez de Presuntos Implicados, con Giorgis Christodoulou, el cantante griego, en fin, un montón de invitados, también Andrés Averasturi, que nos acompañaron a lo largo de estos años de existencia del programa de las madrugadas de Onda Cero. A ver si te atreves. Así que, si están ya preparados, comenzamos. En Onda Cero, A ver si te atreves. Javier Peña. Y esta noche vamos a saludar, muchos le conocen con el nombre de Juan Cuesta, otros más recientemente con el nombre de Enrique Pastor, que es lo último que está haciendo en televisión, pero realmente él se llama José Luis Gil. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Luis, además, viene esta noche a ver si te atreves, no solamente para hablar de su trabajo televisivo, sino de su trabajo teatral. Está aquí en Madrid con la obra Salir del Armario. Salir del Armario en el Teatro Alcázar, en Alcalá 20. Sí. En Alcalá 20. Ya para decirlo todo del tirón, ¿no? Sí. Para que la gente se ubique. Sí, es realmente lo que me está ocupando ahora. Más tiempo, todo el tiempo. Y desde julio, por ahí, que empezamos a ensayar, que me ha dejado sin vacaciones, me ha tenido ahí. O sea, que ha sido de los nuestros, ¿no? De estar aquí a pie de obra todo el verano. Os escuchaba por la noche. Te escuchaba a ti haciendo la suplencia también. Y digo, mira, esto estamos aquí en el mismo barco. En el mismo barco. Porque además, el teatro yo siempre lo comparo un poco como la radio, ¿no? Que es un trabajo quizá no tan relevante en cuanto a popularidad como puede ser la televisión, pero es un trabajo duro y de estar ahí machacando, como dicen los estudiantes, ¿no? Tienes toda la razón. El teatro lo que tiene es ese día a día. Y en definitiva, en el mejor de los casos, cuando está el teatro lleno, y eso estás trabajando para 600, 700 personas. O sea, claro. Luego, cuando consigues que haya un número de espectadores que ha ido a ver la función ya relevante y tal, resulta que has estado mucho tiempo saliendo al escenario, ¿no? Claro. Y sí, es un poco el trabajo del día a día, porque, aunque la televisión también se trabaja ahora con una cierta presión de tiempo y esto, pues bueno, luego tienes tus periodos en los que entre temporada y temporada, pues hay un parón de 2 meses o de 3 meses. Y recoges un poco la cosecha en cuanto a la popularidad. La cosecha la vas recogiendo inmediatamente. La televisión ahora se ha convertido en algo inmediato. Claro. Resulta que, vamos, por lo menos por la experiencia de las series que se hacen en un 90% de los casos, resulta que el capítulo que has terminado de grabar la semana pasada ya se está emitiendo y estás viendo cuál ha sido la repercusión en las audiencias, etcétera, etcétera. O sea que cada día se parece más al teatro. Oye, José Luis, tú comenzaste en el teatro a los 10 años, o sea, muy jovencito. Sí, 11. Los televidentes te conocen a partir, sobre todo, de Aquí no hay quien viva, y parece que empezaste justo en ese momento de profesión, pero llevas un bagaje de teatro, de doblaje. Muchos, al escucharte, recordarán pues alguno de los papeles que has interpretado, por ejemplo, el de Tom Hanks, ¿no? Bueno, Tom Hanks es de los actores que lo he doblado varias veces, pero en películas menores. Yo, vamos a ser honrados en esto, no quiero apuntarme, porque además es que lo dobla un compañero de Barcelona, que es Jordi Brau, que lo dobla excelentemente. O sea, a mí es el actor que más me gusta de doblaje y se lo he dicho a él. Uh-huh. También es verdad que yo tengo una vinculación con el doblaje muy directa y muy estrecha y muy fuerte durante 25 años de mi vida, o quizá más, pero luego en los últimos años, pues por razones de la televisión, etcétera, etcétera, ya es un coqueteo, ¿no? De vez en cuando me llaman para algún actor que yo he doblado habitualmente o lo que sea, y si puedo lo hago, pero... Tengo aquí la lista, Tina Allen, Hugh Grant... Sí, la lista puede ser te hablo de 25 o 30 años doblando, claro. Y el doblaje es una cosa que empieza a las 8 de la mañana todos los días y termina a las 10 de la noche todos los días. Si te va más o menos bien, como afortunadamente fue mi caso, y doblas todos los días, pues realmente puedes estar interviniendo en una infinidad de películas y en infinidad de series. O sea. A lo que iba es que yo creo que estás viviendo un momento dulce profesionalmente, pero yo creo que en el fondo uno repara y dice... Qué injusto es este mundo, ¿no? Yo aquí trabajando, doblando, participando en obras de teatro y de repente hago un papel en una serie de gran éxito en audiencia, yo creo que en formato y demás, y se me conoce y parece que he nacido ayer profesionalmente y llevo aquí toda la vida, ¿no? Sí, lo bueno, quizá en ese sentido sí, de que uno haya gente que pueda pensar que uno ha surgido de repente de una ferretería, sí, y se ha convertido en un actor de moda, y dices, no, no, perdona, no. Yo me he dedicado a la interpretación desde los 11 años. Lo que pasa es que yo sí he procurado ir asumiendo dónde me movía. O sea, cuando te dedicas al doblaje, sabes que en qué círculo te mueves, y eso pues tiene una repercusión muy interna dentro de la profesión, de conseguir un prestigio o convencer a los directores de doblaje y a los empresarios de que puedes hacer cosas interesantes, porque eso te va a repercutir en tu favor, en tu profesión, pero desde luego descartas lo que es la popularidad. Es un trabajo absolutamente anónimo, y yo considero que así debe ser, ¿eh? Yeah. Yo ahora me imagino que ahora la gente, cada vez que me oiga una película o sea capaz de identificarme, estará viendo dos caras inevitablemente. O sea, sí, y sí, eso sí. No creo que sea bueno para el doblaje, es una opinión. Claro. Pero si asumes eso, bueno, pues va, a mí me ha ido muy bien. Yo me he sentido muy privilegiado siempre en todo lo que he hecho. Cuando me dediqué al doblaje, pues me fue muy bien, muy pronto. Entonces me permitía llegar a final de mes con cierta dignidad, que no era poco para los tiempos que corrían. Y bueno, y era una profesión que me gustaba y con la que yo he disfrutado mucho, con lo claro. cual me sentía un privilegiado. Luego, la popularidad, y esto yo lo tenía ya bastante descartado de mi vida. ¿Ah, ¿no? Sí? O sea, hombre, o sea, ¿no te imaginabas que este momento te iba a llegar? Este momento en el que supongo que no. Todo el mundo te conoce por la calle. No, sinceramente no. Yo había hecho alguna serie de televisión, más o menos, sí, que fue más o menos bien, que no siguieron por razones que nunca entenderé. Entenderé porque son razones empresariales, no sí, sé que se a escapan qué punto, muchas veces, y, ¿no? Que no, pero que podían haber continuado en el tiempo y no siguieron. Y bueno, tenías un mínimo, habías rozado un poquito lo que es que alguien te conozca por la calle. Bueno, bien, vale, pues estupendo. Esto desde luego yo lo tenía descartado. Y afortunadamente, en el momento que surgió, a mí nadie me avisó de que esto podía ser así. No, te lo juro. Porque además, hay que recordar, perdóname, que la serie comenzó un poco titubeante, ¿no? No sí. Parecía que iba a pegar el tirón que después pegó. Sí, sí, y la verdad es que lo vivimos muy muy intensamente, porque nosotros sí creímos desde el principio que esto era algo que podía gustar, ¿no? Que era muy cercano, que era muy divertido y todos, todo el reparto estábamos muy, muy, muy involucrados en lo que estábamos haciendo. Entonces, el proceso fue maravilloso porque arrancó como una serie, digamos, bueno, ahora hubiera sido un gran dato, porque arrancó con un 22 o una cosa claro. así. Entonces, pues era un dato que podía estar bien, pero que no se sabía para dónde podía tirar, si hacia arriba o hacia abajo. Bajó 2 puntos en el segundo capítulo, ¿qué pasa aquí? En el tercero, ahí se mantuvo. Y en el cuarto capítulo claro. es donde hizo un 25 o un 26. Entonces, aquello fue una fiesta. Y después habéis duplicado. No, ya incluso, a partir de ahí claro. ya era 25, 29, 32, no, hasta 43. Claro, o sea, claro. Hay muchos 40 y muchos. A partir de ahí, en la primera temporada estamos hablando, ya se ya te digo que nadie me advirtió, porque si a mí me hubieran advertido, seguramente, con tantos años ya de anonimato y de no sé qué, con una estructura familiar y personal bastante estable. Sí, estable dentro del caos que yo sí. soy, ¿no? Pero, pues seguramente hubiera dicho que no. No me digas. Sí, seguramente hubiera dicho que no. Y afortunadamente nadie me lo advirtió. Digo afortunadamente, porque luego ni ha sido tanto. O sea, quiero decir, sí, la repercusión popular sí, pero yo creo que me lo he tomado muchísimo mejor de lo que yo podía. ¿Y realmente imaginar. No te ha cambiado la vida, la popularidad? No, a mí la vida no me la cambia la popularidad. Es que, ya te digo, cuando tienes una estructura muy hecha, pues yo ya no salgo. Bueno, no, hace muchísimos años que no salgo. Yo soy muy noctámbulo, pero que está a andar por casa. Entonces, con lo cual, eso sí puedo seguir haciendo. Claro. Y cuando salgo y eso, pues sí, te conoce la gente. Pero no me cuesta excesivo trabajo, pues, firmar un autógrafo o hacerme una foto con alguien que me o lo pida. O sea, que no son muy pesados los fans, te dejan es que más o menos ir por las calles caminando tranquilamente. Sí, sí, y si no te pones un MP3 y la gente ve que vas en tus cosas y parece que les da un poquito más de vergüenza, ¿no? Pero no me la cambian los sustancias. A mí me cambian la vida, pues las cosas de la vida. Uh-huh. Esas que te marcan y las cosas malas que te pasan, pues te... Pues eso, ¿qué pasan? Claro, claro que... A mí eso es lo que me cambia la vida, lo que me marca mucho, lo de la popularidad. Es una anécdota. Entonces, uh-huh. te digo que a mí me resulta mucho más fácil y mucho más firmar un autógrafo que poner cara de... No, por favor, no me molesten. Es que eso me parece horroroso, porque además ya me obliga a ir con cara de por favor no me molesten todo el día. Claro, me niego, a eso me claro, niego. Claro. Tardo menos en firmarlo. Bueno, yo creo que en cualquier caso la imagen que tenemos de ti es de un tío normal, si me permites la expresión. Sí, te la permito y además te la agradezco. Porque no es poco en los tiempos que corren. Claro, por eso, que uno está acostumbrado a estas grandes estrellas que efectivamente van por las calles pisando fuerte, diciendo aquí estoy yo y que no se me acerque nadie, que bueno, en fin. Y... los niveles de popularidad y de agobio no son iguales para todos, también hay que reconocerlo, pero vamos, a mí también me choca un poquito. Bueno, vamos a hablar de esa obra de teatro que es la excusa que hemos utilizado para tenerte aquí esta noche, que por cierto, muchas gracias por venir, porque aunque eres noctámbulo, sí, siempre salir a estas horas de la madrugada de casa, da un poquito de pereza, ¿no? Sí, da un poquito de pereza, pero aún así no tienes que darme las gracias porque yo prefiero esto a las 10 de la mañana. Ah, sí. Yo a estas horas estoy... más fresco. Sí, aunque haya trabajado, haya hecho mi función, o mis dos funciones, lo agradezco mucho más que lo decir a las 10 de la mañana, yo no soy persona. Bueno, pues vamos a hablar de Salir del Armario, es una comedia de Francis Weber que muchos recuerdan a través del cine, fundamentalmente. ¿Qué aporta esta versión teatral de diferente para aquellos que han visto la película? Pues eso, que es una versión teatral. Y el hecho de venir de una película, pues entraña muchas dificultades, porque cuando una función, como La Cena de los Idiotas, es una función de teatro, claramente, y luego la haces una versión cinematográfica, lo que haces es enriquecerla con detalles. O sea, cuando en vez de contar que estuviste en tal sitio, pues sale que cuando fuiste a tal sitio. Pero cuando hay una idea que se plasma directamente en cine... ya recurres a todo lo que te da el cine, a escenarios, a no sé cuántos. Y lo complicado es luego trasladar eso, ese ritmo, esa variedad de decorados, de trasladarlo al teatro, es más complicado. Claro. Y en esto era un reto que se nos ponía adelante y que yo creo que se ha solucionado francamente bien. Oye, y nadie, ya sabes que aquí hacemos un poco la puñeta también a los invitados de vez en cuando. Hacéis bien. Nadie os ha reprochado que en estos momentos, en el que parece que esto de salir del armario, de la homosexualidad está tan de moda, hayáis aprovechado el tirón. Es que es un pretexto. Mira, sin desvelar nada de la función, resulta que el personaje, mi personaje, sale de un armario, pero en el que nunca ha estado metido. Ya. Él no es homosexual, y entonces por unas circunstancias personales que le hacen tocar fondo, pues hay alguien que se le ocurre, miren, vamos a hacer esto, porque a mí me ocurrió hace 20 años y se me despidieron. Es el único personaje homosexual que hay en la función, que es un personaje adorable. Es un señor ya jubilado y tal. Y no le van a despedir porque no van a correr el peligro de que les acuse de discriminación sexual, de despido. De homofobia. Homofobia, ¿no? Y esas cosas. Y efectivamente es así. Lo que pasa que le soluciona ese problema y le meten otros muchos, que es lo divertido de la función. Pero es un pretexto. Podía haber utilizado muy, muy fuerte y muy potente que tú no eres el que aparentaba ser durante 6 años. Entonces, todo eso se revoluciona. Él no cambia de actitud. Él sigue siendo el mismo, él sigue yendo a la oficina con la misma cara, con los mismos trajes, pero sí ha cambiado todo, la manera de mirarle de todos. Claro, entonces, la manera en la uno que... uno empieza a fabular, no, yo ya sabía, tal, no, y no se había fijado en su cara, no sabía prácticamente quién era. Otro que también, todos empiezan a fabular, su jefa empieza a sospechar que eso no puede ser verdad, porque le conoce muy bien, lo tiene siempre delante de ella en la mesa y lo conoce, lo ha conocido casado, divorciado y tal, no le pega y es la que más... la que más recela de todo ese tema, y el presidente, que directamente por el hecho de trabajar en una multinacional que se dedica a productos derivados del caucho, cuyo producto estrella es el preservativo, no se va a arriesgar a que eso un escandalazo, salga, ¿no?, a la luz y empiecen a echarse encima a todo el colectivo gay y con la gruesa repercusión que puede tener. O sea, es tremendo lo que se puede mover a tu alrededor. ¿Qué es lo que intenta reflejar? Entonces es un reflejo absoluto de lo que está ocurriendo ahora mismo en la sociedad actual. Pues seguramente. Cosas yo creo que a nadie le va a sorprender, porque estamos acostumbrados a que el mundo se mueva, las empresas se muevan por este tipo de condicionantes, ¿no? Intereses. O sea, hay personajes que empiezan a comportarse de una manera con él porque hay que cuidarle, hay que mimarle, ya se ha convertido en un intocable dentro de la empresa y entonces tiene que llevarse bien con él porque... despedido, pasa a ser como encumbrado dentro de la empresa. Incluso a él le sirve todo ese proceso para redescubrirse en una faceta que no había salido a flote en toda su vida y evidentemente la evolución de él se va viendo poco a poco en la función. Pero eso no hace más que reflejar lo que se vive, comentan alguna vez. No, pero eso está superado. Digo, no, no, no y no. Yo, que he vivido con mucha naturalidad el tema que se plantea en la función, he tenido amigos y tengo, y de infancia y tal, y yo sí que lo he vivido con mucha naturalidad. Pero no es cierto. Hay mucha gente en ciertos entornos laborales y sociales en los que eso se los piensan mucho. Hombre, ya digo que tenemos por aquí a Rafa Fernández, que te contaría aquello no, de... Rafa no tiene ningún problema, ya lo sé. Aquello de ese amigo que te dice, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero... Sí. Y a partir de ahí suelta la retahíla de... Por eso, a veces, en ese sentido, yo para mí, y con todo mi cariño, porque también le sigo en vuestro programa, sobre todo en verano, que colabora mucho contigo, sí. Le sigo, y la verdad es que me hace mucha gracia, me parece un tío, aparte de todo, de que sabe muchísimo de lo suyo y esto, es que es francamente divertido, con un sentido del humor a veces... Claro, un poco ácido, ¿eh? Ácido y tal, pero yo lo único que le reprocharía a Rafa es que, joder... Reprocha, no, aprovecha. Pero de verdad que ya lo sabemos, que no hace falta que a cada comentario vaya un añadido con respecto al tema, porque, jolín, es que de verdad, que no, a mí no me molesta. ¿Y cuándo utiliza el programa para ligar? ¿Tú lo has escuchado? Cuando... Pero es que yo, si hiciera radio, a lo mejor también lo utilizaba. La radio tiene un encanto tremendo. A mí me encanta la radio. No he hecho nunca radio, ni siquiera, que es un paso que a mí me hubiera gustado dar. Cuando yo entré en doblaje, habré pasado por la radio en los cuadros de actores que entonces sí existían. Sí, claro, claro. Radio Nacional, en la cadena SER, etcétera, etcétera, y en otros muchos sitios. Existía un cuadro de actores porque se hacían... Oye, pues yo te digo una cosa. Y es un paso que sí hoy no tenemos gustado. Aquí a Luján, pero seguro que lo está escuchando. Y te voy a decir una cosa. Cuando tú estés un poco más tranquilito, que no tengas teatro, series de televisión y todo esto, yo ya desde aquí te propongo, en nombre de Luján, que sé que le va a encantar la idea, que colabores con nosotros en la medida que el tiempo te lo permita, pero para nosotros sería un honor que estuvieras pues de vez en cuando. El honor sería para mí, porque es que a mí me gusta mucho la radio. Yo lo único que no me gusta es opinar, o sea, es opinar demasiado sobre las cosas, porque es que... Pero te adjudicamos tu papel, ya. Tú no hace falta que opines, pero ya buscaremos... No porque no tenga mi opinión, que la tengo, pero es que resulta que a mí me resulta un poco chocante cuando nos empeñamos en todos los días hacer una especie de tertulia sobre el tema que toca, y resulta que uno se tiene que convertir un día para otro en especialista de todo. O sea, es decir, y lo único que hace, me imagino, es leer la noticia en algún sitio o contrastarla con un par de periódicos o con un par... Bueno, la internet nos ofrece muchas más posibilidades. Y sobre eso, hacerte una idea... Hombre, ¿no? Lo que pasa es que depende de cómo plantees la tertulia, ¿no? Aquí, por ejemplo... No, vosotros lo hacéis de una manera mucho más tranquila, sosegada, y de andar por casa, que sea, y que es mucho más interesante. De lo que pueda hablar cualquier ciudadano en el bar. O claro, sea que, ¿no? Incluso de... Al final todos tenemos opinión sobre la mayoría de temas, ¿no? Y en los bares se plantea... Además entra algún oyente que lo oigo y empieza y se mete contigo. Uf, pues salir del armario en el clave teatro de humor, Alcázar. Divertido. Oye, es una aventura esto de dedicarse a la comedia en el teatro, ahora que está tan de moda los musicales. Ah, sí. Sí, bueno, que yo aquí es en que Madrid ingeniero... está copado de musicales, sí. Y parece que en Madrid no se interpreta otra cosa, sí. No se representa otra cosa que no sea un musical, ¿no? Yo a los musicales me tienen que llevar un poquito empujado. Lo reconozco. ¿No te gusta mucho? No es un género que me apasione. Lo que pasa que luego tengo que reconocer que he visto musicales que me han fascinado, ¿eh? He visto musicales que me han fascinado. Pero no es un género que me atraiga excesivamente. Y sobre todo estos musicales que surgen casi por generación espontánea, tan localistas, ¿no? Prefiero la zarzuela. Te lo prometo, sí, musicalmente sí. Y en todos los sentidos. Esto, en fin, no quiero decirlo. Pero claro, hombre, si tú vas a ver el musical de Queen, tiene el atractivo de su música, pero es que el atractivo de su música lo llevo disfrutando 30 años. Entonces, no sé si no me va a aportar mucho. ¿No? No necesito ir a ver ese musical, a no ser que el montaje sea interesante por otras cosas. Pero no necesito ese musical para descubrir a Queen. Claro, o sea, claro. Hay mucha gente joven que sí, pero yo no. Entonces sí me tiene que llevar un poquito empujado. Luego otra cosa, una vez que esté sentado y que diga, oye, muy bien. Pero me ha pasado varias veces. Hablábamos un poco de las injusticias antes y yo creo que también en este apartado se producen porque... Aquí, por ejemplo, la cena de los idiotas, que aludías antes a ella, ha sido un exitazo, ha estado en muchísimo tiempo en cartelera y parece que ha quedado absolutamente diluido por esos otros musicales, y parece que la gente que viene a Madrid solamente puede venir a ver musicales cuando no es así. Eso es marketing, ¿eh? Eso es marketing. La cena de los idiotas, que yo sepa... ha estado como 5 años, sí. Entrando en Madrid, se iban de gira, volvían a Madrid, se iban de gira. 5 años es mucho tiempo para estar con una función, ¿eh? Es una barbaridad. Pero ¿qué pasa? Que los musicales hacen una inversión tremenda de dinero. tremenda. Y no se pueden mover mucho por España. O sea, no se pueden mover prácticamente nada. Entonces necesitan un plazo, incluso el primer año, llenando o yendo muy bien, no van a ganar un duro, ya lo asumen. Son espectáculos carísimos, sí. Donde empezarán a ganar dinero o amortizarlo y tal es a partir de no se sabe cuándo. Con lo cual también tienen que hacer una inversión muy grande en marketing para que aquello funcione. Cosa que no se puede permitir una obra... ni siquiera ni como la nuestra ni como la Cena de los Idiotas, que nosotros, para ser una compañía privada, es una superproducción, porque somos 8 actores en escena, un montaje muy costoso, simple pero costoso, y que estamos como 18 personas currando, y entonces las compañías privadas dicen, jolín, oye, pues no es habitual, porque lo lógico, ahora también otra de las modas es lo de los monólogos, ¿no? Que monólogos, salen baratísimos. Una obra con 4 personajes, yo creo que es el máximo, ¿no? Claro. Por eso, porque es que no te puedes permitir una producción excesivamente cara, por si te pegas la bofetada y no va nadie a verte, que no sea... muy costoso. Que no sea muy costoso y que no te cueste mucho levantar cabeza otra vez. Pero la nuestra es un riesgo bastante importante. La verdad es que no nos podemos quejar porque el arranque que llevamos desde el día 25, que fue el estreno oficial en Madrid, desde el 20 con unas previas, el arranque ha sido estupendo y estamos todos encantados porque la gente viene a vernos, ¿no? Claro, ¿no? Y esperemos que siga haciéndolo porque sí. Nosotros no hemos tenido oportunidad, pero te prometemos que vamos a estar ahí, tanto Luján como yo. Y si no vengo, yo os llevo de la oreja. De la oreja. Exactamente. Estaremos en el Teatro Alcázar, Salir del Armario. Ahí está José Luis Gil, con una gran compañía y con una gran obra, yo creo que, sí. Por lo que nos has contado... Sí, es una gran comedia, es una gran comedia. Con un trasfondo, no estamos viendo una sucesión de chistes uno detrás de otro, estamos viendo un reflejo incluso de cosas de lo que no nos gusta o de un lo que no un humor muy francés, comentábamos bastante, antes de la entrevista, mucho, ¿no? Mucho, mucho. Para el que le guste, digamos, ese tipo de humor que nos ha llegado habitualmente a través del cine y de algún programa de televisión, pero también aquí en teatro. Es un humor muy francés y nosotros ya le hemos pegado el toque español, ¿no? Pero, claro. Entonces ahí, pero está muy... Hemos querido ser bastante fieles a lo que se ha escrito. No hemos desvirtuado en absoluto, no nos ha preocupado mucho eso. Incluso algunas frases que decía mi personaje, que es, digamos, el eje de la historia, que podían sonar como un poquito... raras y tal, yo he dicho, no, dejarlas, porque él quiere reflejar a un hombre muy normal, muy medio de la uh-huh. Esa, no digo normal, lo he dicho inconscientemente, y no es así. Quiero decir que él es un hombre que tiene un hijo y que le pregunta en un momento, oye, hijo, ¿a ti te gustan los...? Y dice, no, a mí me gustan las chicas. Y eso, que parece, no, señores, es así. O sea, el padre de familia medio, que tiene una familia normal y que es heterosexual, pues le gusta que su hijo pues sea heterosexual. No quiere decir que sea homófobo, quiere decir que si su hijo es homosexual y se lo dice, pues él primero pondrá cara de, vaya, y luego... intentará ayudarle, comprenderle, quererle y le querrá igual. Es que además tiene... Si es normal. Yo esto siempre lo comento. Vamos a ver. Yo eso no me parece homofobia por una razón. Porque uno siempre quiere lo mejor, una vida lo más fácil posible para sus hijos. Y comprende, en lo que conoce. Claro. Y comprende que el hecho de que su hijo sea homosexual le va a acarrear una serie de problemas a lo largo de su vida. De problemas para él y de problemas de él de entendimiento de ciertas cosas. Uno se siente más cercano si tu hijo va pasando por unos ciclos que tú has pasado ya. Claro. Si tu hijo te empieza a hablar de cosas que tú no comprendes, no entiendes, claro. Entonces, evidentemente, la distancia puede ser mayor y eso te puede preocupar que eso te pueda distanciar de ti. Claro, a mí me preocuparía en ese sentido, pero no en otro. Vamos, seguro que a partir de ese momento, si yo tuviera un hijo que me... Se cambiaría el chip y yo creo que le querría muchísimo sin más. Problema. Bueno, pues... se puede querer más a un hijo. José Luis, yo estoy convencido por las llamadas y por los mensajes que estamos recibiendo que eres una persona muy querida en este país. Bueno. Un tío normal, como yo decía al principio. Es que hay que ser normal, o sea, quiero decir, hay que ser como uno sea. Claro. Pero no debe uno disfrazarse de nada. Claro. Pues no, desde luego nos has demostrado a lo largo de esta noche que no llevas ningún disfraz. Te agradecemos que hayas estado en esta nuestra comunidad radiofónica. Encantado, es como estar en casa, de verdad. Y lo dicho, la oferta está ahí para cuando tengas más tiempo libre, porque ahora con el teatro, pronto empiezas de nuevo la grabación de lo que se avecina. Sí, la segunda temporada empezamos, pues calculo que en una semana o una cosa así. Pues fíjate. Ya tengo un guión en casa, ya me lo han mandado. Como para pedírtelo ahora, que es el momento de mayor emergencia. No, pero oye, me gusta, a mí la radio me gusta y hablaré. De acuerdo, pues muchísimas gracias, buenas noches, toda clase de éxitos, tanto en Salir del Armario como en lo que se avecina en Telecinco, Y cada vez que quieras, aquí tienes los micrófonos de A ver si te atreves, de Onda Cero, para lo que necesites y lo que te apetezca. Muchísimas gracias y lo voy a hacer, voy a venir de vez en cuando. Venga, estupendo.